Y ahora seguimos con el título 1, el capítulo 2, en la sección número 2. Nos habíamos quedado con que este capítulo tenía dos secciones, uno que era de los derechos y libertades y la sección 2 que viene a ser de los derechos y deberes de los ciudadanos. Recuerda que esta sección segunda tiene que ver más con el título primero, que era los derechos y libertades fundamentales. Recordar que este va del artículo 30 al artículo 38. Artículo 30.1. Los españoles tienen el derecho y el deber de defender España. Punto 2. La ley fija obligaciones militares y regula garantías para la objeción de conciencia. En el 30.3 se puede establecer servicio civil para fines de intereses generales. Mira, ahí está el helicóptero. En el 30.4, por ley se podrán regular deberes en casos de riesgo, catástrofe o calamidad públicas. Artículo 31 es el tema de los gastos públicos. En el 31.1 se sostienen los gastos públicos mediante un sistema tributario inspirado en la igualdad y la progresividad. 31.2, el gasto público, la asignación equitativa, recursos públicos, programación y ejecución responden a criterios de eficiencia y economía. En el 31.3, las prestaciones personales patrimoniales de carácter público con arreglo a la ley. En el artículo 32, que hablamos del matrimonio, en 32.1 hablamos que el hombre y la mujer tienen el derecho a contraer matrimonio con igualdad jurídica. 32.2 la ley regula formas de matrimonio, edad y capacidad para contraer derechos y deberes, cónyuges, causa, separación, disolución y efectos. Artículo 33, propiedad privada de herencia. 33.1, propiedad privada y herencia. 33.2, la función social delimita los contenidos de acuerdo a las leyes. En el 33.3, nadie puede ser privado de sus bienes y derechos salvo justificado indemnización y de conformidad a lo dispuesto por leyes. Artículo 34, el derecho a la fundación. En este caso, el 34.1 habla del derecho a la fundación por interés general. Y en el 34.2 regirá lo dispuesto en el apartado 2 y 4 del artículo 22. Te recuerdo el artículo 22.2, que es que se persiguen asociaciones que utilicen fines de lucro delictivos. En el punto 4 pueden ser disueltas en virtud de una resolución judicial. En el artículo 35 tenemos el deber de trabajar y el derecho al trabajo, que es en el punto 1 donde dice justamente esto del deber de trabajar y el derecho al trabajo, como libre elección, promoción, remuneración y no discriminación por sexo. En el 35.2, la ley regula el estatuto de trabajadores. Artículo 36, que vamos a hablar del régimen jurídico de los colegios profesionales. En el 36 tenemos la ley regula el régimen jurídico de los colegios profesionales titulados colegios estructura interna y funcionamiento democráticos. En el artículo 37 hablamos del derecho a la negociación colectiva y laboral que la ley garantiza en el 37.1 el derecho a negociación y colectivo laboral entre representantes y trabajadores y empresarios. En el 37.2 el derecho a trabajadores y empresarios a adoptar medidas en casos de conflicto interno que incluye las garantías para asegurar los servicios esenciales. Y el artículo 38, con el cual terminamos con esta sección segunda, los derechos y deberes de los ciudadanos de la sección segunda, libertad de empresa, los poderes públicos garantizarán y protegerán este ejercicio. Con esto finalizamos la sección segunda.